¿Sabías que en el mundo ocurren unos 100.000 sismos al año, de los cuales solo 6.000 son detectados por aparatos científicos? La mayoría son débiles, pero unos 1.000 causan considerables daños. ¿Qué hacer durante los siniestros? Primero, mantener la calma. Si estamos en el interior de un edificio, cubrirnos bajo un escritorio, mesa, banco o viga, lejos de las superficies vidriadas. Si estamos en el exterior de un edificio, apartarnos de él y de los cables elevados hasta que terminen los sacudimientos. No correr entre paredes. Si nos sorprende circulando en automóvil, detenernos y permanecer ahí hasta que termine el temblor. Si nuestra casa no sufrió daños, permanecer en ella y cortar las entradas de energía eléctrica y de gas. ¿Qué hacer después de un terremoto? Primero, mantenernos informados a través de la radio para acatar las órdenes de la autoridad competente. Luego, no prestar atención a rumores no oficiales. Si olemos gas, requiramos ayuda al técnico y no ingresemos al lugar hasta que se haya solucionado el desperfecto. No utilicemos el teléfono salvo en caso de emergencia. Permanezcamos fuera de los edificios dañados. Si tenemos accidentados, tratemos de protegerlos del sol, la lluvia y el viento. Aflojemos sus ropas, abriguémoslos y coloquémoslos en posición cómoda. Si ni nosotros ni nuestro grupo familiar sufrimos lesiones, colaboraremos con los que necesitan ayuda. Seamos solidarios.